estamos golpeando los tres poderes del Estado, las puertas de los tres poderes del Estado. Estamos golpeando las puertas de la presidenta, del gobierno nacional, de la Corte Suprema, de la parte del Senado, que son los tres instituciones que pueden tratar el tema de esas violaciones de derechos. Sabemos que es muy difícil porque el hombre blanco, la parte occidental, mira de otra forma, como dije, el territorio y nosotros también. Y esto, como dicen nuestros abuelos, parece que siempre vamos a chocarnos así. Pero si hablamos de personas, si hablamos de ciudadanía, nosotros nos consideramos como argentinos también, porque en argentino también hemos nacido. Yo tengo DNI, nosotros la mayoría tenemos DNI de argentino. Por ahí lo que nos diferencia, más allá del color de piel, más allá de forma de hablar, más allá de la vestimenta, lo que nos diferencia mucho es el tema del pensar. Y eso es ahí donde nos chocamos. Siempre el hombre blanco va a pensar lo que dice, y nosotros también siempre vamos a pensar lo que dicen nuestros abuelos. Creo que uno de los desafíos de hoy en día, digamos, nosotros con los políticos, al pensar diferente, nuestro desafío es sentarnos a hablar, sentarnos a dialogar un poco, porque nuestra preocupación más allá de esto es que la reacción de nuestra madre tierra es como que ya se aproxima, y eso es lo que no queremos. Así que quería compartir eso, y ojalá que algún día tengamos esa posibilidad de hablar con la Corte Suprema para plantearle todas estas cuestiones.